Buen día a todos, mi nombre es Judith María Chico Garrido. A continuación les expongo mi objeto virtual de información. Se trata de un cómic titulado Sex SOS, identificando las infecciones de transmisión sexual.